todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. Bueno, esta semana el presidente nos regaló algunas palabras en ese congreso que hubo de energías renovables acá en nuestro país y aparentemente nos dio buenas noticias. Lo que siempre estas noticias tienen el carácter de ser buenas noticias para el capital extranjero y para la oligarquía, y por supuesto que muy malas noticias para el campo popular, para el pueblo. El presidente regaló algunas frases como que a partir de todo esto, en el marco de que hay un informe de que se batieron récord de atracción de inversión extranjera, como el que más recibió en Latinoamérica, etcétera, etcétera. El presidente dice, no, a partir de esto nos ahorramos la discusión del tema del monopolio, ¿no? El monopolio de UTE, de la producción energética, de la producción, la distribución de la energía en nuestro país. Y por supuesto que el primer paso de la desmonopolización de UTE lo dio el Frente Amplio. Lo supimos repetir varias veces, incluso en el Parlamento, desde el 26, desde la Unidad Popular, porque aquello de la diversificación de la matriz energética y de pasar a energías limpias con los parques eólicos, además de pagarle fortuna de no sé, 70 y pico de dólares la unidad energética, ahí el megawatt creo que es, cuando al poco tiempo había bajado internacionalmente a un tercio de eso, por lo menos. Pero más allá de que era un mal negocio para el Estado y un grandioso negocio seguro para el capital extranjero, lo que significaba era justamente la privatización y la desmonopolización de la generación de la energía, ¿no? Y bueno, ahora... Ayer me dejó pensando un compañero que hablábamos, que citaba a Fidel, y ya en la década del 90, Fidel mirando ya la humanidad después del petróleo, ¿no? Porque realmente esta civilización es la civilización del petróleo, depende toda el modelo de civilización actual, el capitalismo, depende del petróleo. Y Fidel, tratando de mirar más allá, decía que en aquel momento ya había científicos que estudiaban la producción de energía a partir del agua, que era un recurso abundante y que podía ser una solución para la humanidad, para una humanidad que seguramente iba a estar en un modo de producción sobre otros pilares, ¿no? Y esto es cierto. El tema es que Fidel hablaba del agua en general, ¿verdad? Como un recurso abundante en el planeta, pero el tema es que el agua dulce, y sobre todo el agua dulce subterránea, es un bien finito y escaso. El agua dulce llega alrededor del 3% del agua del planeta. Y particularmente en nuestro país, la Constitución establece a partir del año 2004 con el plebiscito que la prioridad para el uso del agua dulce en nuestro país es para el consumo humano. Entonces, también citando a Fidel, cuando se hablaba de los biocombustibles, que dijo ni un metro cuadrado de tierra de Cuba para alimentar los motores del primer mundo, porque necesitaban la producción de alimentos pensando en su pueblo y en los pueblos del mundo. También nosotros tenemos que afirmar en nuestro país ni un litro de agua dulce para la energía de las sociedades del consumo del primer mundo, para estos 20 países industrializados del mundo que consumen el 75% de la energía y otro tanto, y podemos seguir así con diferentes consumos del agua, de la comida, etcétera. Porque lo que no nos dice el presidente es que también esto de que vienen ahora los alemanes como loco intentando generar hidrógeno a partir del agua, que no tiene nada de verde, hidrógeno a partir del agua también tiene que ver con los planes hegemónicos del imperialismo, porque lo que tienen que hacer los alemanes es comprarle gas barato a Rusia, ¿verdad? Pero en los planes hegemónicos del imperialismo les cierran la frontera a los rusos, y los alemanes ahora andan como locos buscando energía porque realmente tienen un problema en sus industrias, ¿verdad? Entonces, el Uruguay, y lo que hemos aprendido con esta crisis y escuchando a los profesionales, ¿verdad? La relación que tiene el agua subterránea con el agua superficial, que si vas agotando los acuíferos, después las sequías se profundizan, porque lo primero que pasa es que se recarga, demora muchísimo en recargarse, pero baja mucha agua, demora más en resolverse las sequías, todos estos problemas que por suerte... El lado positivo de esta sequía y de esta crisis hídrica es que hoy cada uno de nosotros tiene un poquito más de conciencia, ¿verdad? Entonces, es pésimo todo esto y reiteramos, ni un litro de agua para la producción de energía, de agua dulce para la producción de energía para las ciudades de consumo, las sociedades de consumo del primer mundo. Pasando a otro tema... También esta semana volvió el tema de las zonas francas, ¿no? A partir del ministro de Economía argentino, Sergio Massa, que denuncia la triangulación que se hace a través de las zonas francas uruguayas, ¿no? Entonces, también el ministro de Defensa, García, empezó a reclamar a partir del exabrupto de Graciela Bianchi, que se salió toda la oposición a criticar a Bianchi, dice, pero critican adentro y cuando alguien de afuera dice tal cosa no dicen nada, ¿no? Entonces, por supuesto que la derecha va a fomentar el nacionalismo como si fuera un partido de fútbol, uruguayos contra argentinos, etcétera, pero el tema es que Sergio Massa tiene razón, ¿verdad? En este caso, Sergio Massa tiene razón. Acá lo que hay de fondo es que la oligarquía de cada país, asociada a algún capital extranjero, porque las oligarquías de los países dependientes son apenas subsidiarias, ¿verdad? Y mandadera también, esto, las sociedades, estas dependientes funcionan de esta manera, ¿verdad? Y por eso aceptan que haya países imperialistas que quieran prerrogativas por encima de otras naciones, ¿no? No, ni siquiera quieren la igualdad entre las naciones y aceptan el derecho internacional y bueno, por eso los consejos de seguridad que tienen prerrogativas de veto, etcétera, se asumen dependientes, subsidiarios, oligarquías de segunda, aliados a algún capital. Buscan prerrogativas de una oligarquía por sobre la oligarquía de la otra nación, ¿verdad? Entonces le compran a China 100, decía Massa, la introducen en la zona franca uruguaya sin ningún valor agregado, porque esto lo hacían con la industria automovilística también, acá le ponían solamente la batería y supuestamente ese era el agregado nacional que le permitía a esa empresa introducirse con las reglas del Mercosur. O sea, que traen de China, introducen el producto y después con las reglas del Mercosur distribuyen en todo el Mercosur de forma favorable ese producto sin pagar impuestos, ¿verdad? Esta es la lógica del Mercosur, de estos tratados, ¿verdad? De los tratados de libre comercio, del tratado de libre comercio con China, intentar que Uruguay pueda vender... Uruguay. Las multinacionales brasileñas en este caso que controlan los frigoríficos compitiendo con algún otro capital extranjero asociado a alguna oligarquía para tener ventajas sobre otros, ¿verdad? Entonces, el problema de las AFAP acá es que perjudican de las zonas francas acá, es que perjudican tanto al pueblo uruguayo como al pueblo argentino. y que radica en esa competencia entre oligarquías, ¿verdad? Para tener alguna más posibilidades comerciales que otra. Entonces, acá no se trata de uruguayos contra argentinos, de nacionalismo, porque de nacionalismos rancios como el de Cabildo ya hay desastres históricos, ¿verdad? Ni de nacionalismos refinados como lo vemos hoy acá, que dicen, bueno, que este es nuestro país, la soberanía, acá decidimos nosotros. No se trata de eso. Acá las zonas francas compiten con la industria nacional, con el comercio nacional, evaden, a lo único que les sirve es al gran capital, ¿verdad? Entonces acá el problema de las zonas francas es un problema de la patria grande. Acá en la reconstrucción de la izquierda tenemos que, aunque parezcamos marcianos, ¿verdad?, no sucumbir a estos prejuicios nacionalistas y decir que lo que precisa una construcción de un modelo alternativo es la patria grande, ¿verdad? Es la igualdad entre las naciones, antes que nada, que ninguna tenga privilegios sobre la otra, y después lo que necesitamos es el desarrollo mutuo de todas las naciones complementando sus economías, ¿verdad?, y preocupándose sobre todo en el bienestar de la población, con un intercambio comercial igualitario, de mutuo beneficio y de mutuo desarrollo, ¿verdad? Eso es lo que se precisa desde el punto de vista popular. Entonces, para recomponer todas estas ideas, ¿verdad? El esfuerzo de la reconstrucción de la izquierda, el esfuerzo de ampliar la unidad de la izquierda, el esfuerzo de participar desde las luchas reales, verdaderas de nuestro pueblo. Para todo esto es que ahora vamos a tener un hito importante para nosotros, una actividad que le estamos dando la mayor importancia, centralidad en el trabajo, que es convocar al Plenario Nacional de nuestra organización del 26 para el sábado 12 de agosto a la 1 de la tarde allí en la Fonoplatea. Y no hemos puesto un objetivo para este plenario, ¿verdad?, que es salir a ver a todos los compañeros, suscriptores del semanario, simpatizantes, amigos, votantes, salir al encuentro de toda aquella gente, ¿verdad? Porque esa va a ser el motor inicial, la fuerza primera que va a desplegar la otra para la campaña del plebiscito. Pero también, compañeros, cuando empezamos a pensar la campaña electoral, que también es el objetivo de la etapa, es volver al Parlamento. Cuando pensamos en la campaña electoral, si nosotros pensáramos que los 20.000 votos que tuvimos en la elección pasada ya los tenemos, que partimos de ese piso y que no hay que hacer nada para eso, ahí partiríamos de un grueso error que sin duda pondría en peligro la posibilidad de volver al Parlamento, ¿verdad? Entonces, nuestra primer masa, que hay que salir en busca de ella, que es la gente que se pone en una lista, ¿verdad? Que tenemos que saber qué le pasa, en qué anda, en qué está su cabeza, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esa es la gente, este primer nicho de gente que tenemos que salir a buscar, afirmar, consolidar, recuperar vínculos, pedirle una mano, en esta etapa pedirle que se quede con una planilla, que junte firmas, que estar en contacto, ¿verdad? Y en esta etapa, por supuesto, invitarlos al plenario, informarlos del plenario, darles un informe político, que sepa en qué andamos, cómo estamos viendo la situación política. Y si después no vienen al plenario, ¿verdad? El vínculo quedó establecido, el informe quedó hecho, ¿verdad? Tienen más información, saben en qué andamos, nos permite un mejor vínculo. Seguramente nadie o casi nadie va a rechazar la papeleta, ¿verdad? Lo que nos va a mantener organizados seguro hasta octubre del 24. Entonces, queremos decirle, compañeros, para terminar, nadie se desentienda del plenario. Estamos proponiendo ese objetivo y estamos proponiendo ese método. El plenario lo construimos entre todos. Aquel compañero que puede venir al plenario, por supuesto, y el que ya sabe que no puede porque tiene alguna actividad, no se puede desentender del plenario, ¿verdad? El plenario ya empezó. El plenario lo empezamos a trabajar ya y los primeros pasos para nuestra campaña, que es mejorar nuestros niveles organizativos, recuperar gente, también ya empezó. Y de eso se trata, de ese método, de ir en busca de esa gente, en el boca a boca, en el mano a mano, en el vínculo personal, con el informe político, ¿verdad? Con la invitación al plenario, con el informe de que se viene el plebiscito, de qué se trata, de cuáles son los tres puntos que vamos a ir a buscar, la importancia que tiene la defensa de la seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el plenario ya empezó, nadie se desentienda, el plenario lo construimos entre todos. Ustedes no esperen que desde la audición del 26 o incluso desde la 36 se organice un plenario. Los plenarios se organizan con fuerza viva, con militancia concreta, con trabajo político, y eso es lo que estamos proponiendo a todos los compañeros, porque de verdad necesitamos construir entre todos un gran plenario para el 12 de agosto. Sabemos de los esfuerzos que se hacen en todos lados. Solicitamos, exhortamos a redoblar esos esfuerzos y a no descansarse y a no desentenderse y a encontrarnos todos entonces el 12 de agosto, que seguramente va a ser una instancia, lo es para nosotros, muy importante. Nos reencontramos el domingo, 9:30 de la mañana. Que pasen bien.